la que dicen que es mi amante, porque me sigue adelante, amándome hasta el delirio. Esa, la que es motivo de espanto, porque no vistió de blanco. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. ¿Cuántos vestidos son blancos? No más por encima. Ay, ¿quién te dice te quiero y regala el cariño al doblar una esquina? Esa, la que dicen que es mi amante, porque me sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Tú me cambiaste la vida, mi amor, por eso esta canción es para ti. ¿Cuántos vestidos son blancos? No más por encima. Ay, ¿quién te dice te quiero y regala el cariño al doblar una esquina? Esa, la que dicen que es mi amante, porque me sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón.